Lesson 23. Prepositional Pronouns. Lección 23. Pronombres de preposición. For me. Para mí. Para mí. For you. Familiar. Para ti. Para ti. For you. Polite. Para usted. Para usted. For him, for it. Para él, para él. For her, for it. Para ella, for it, neuter. Para ello, for us. Para nosotras, para nosotros, para nosotras. For you, plural. Para vosotros, para vosotras. Para ustedes. Para vosotros, para vosotras. For them, all males are mixed. Para ellos, for them, all females. Para ellas, to him. A él. A él. With her. Con ella. Con ella. From you. De usted. De usted. Without me. Sin mí. Sin mí. With them. Con ellos, con ellos. Before us. Antes de nosotros, antes de nosotros. After you. Después de usted, después de usted. In front of them, females. Delante de ellas. Delante de ellas. Near you, plural. Cerca de ustedes. Cerca de ustedes. Behind you. Detrás de ti. Detrás de ti. Through it. A través de ello. A través de ello.